Bienvenidos sean todos a la segunda parte de Horas Especiales, en que revisamos la historia y los mejores temas del grupo argentino Los Auténticos Decadentes. En el capítulo anterior nos quedamos en 1995, año en que alcanzan un éxito mucho mayor al de sus trabajos predecesores con el disco Mi Vida Loca. Bueno, en este trabajo se encuentran hits como La Guitarra, Corazón y El Murguero. Continuando con la historia, en 1996 la banda cumplió 10 años y lo festejó tocando junto a Ataque 77, la banda Todos Tus Muertos y Alberto Castillo. Un año más tarde, en 1997, el grupo se dispuso a entrar en estudio para grabar su nueva placa titulada Cualquiera Puede Cantar. Este disco fue producido por la banda y por Gustavo Bonner. Este quinto disco tuvo como invitados al productor y ex integrante del grupo Arcoiris, Gustavo Santaolalla. La placa alcanza el disco de platino gracias a los temas y los videos de talla como Los Piratas, Cómo Me Voy a Olvidar y El Gran Señor. Todas estas canciones se ubicaron en el primer puesto del ranking de MTV. Comenzamos a escuchar los mejores temas del disco Cualquiera Puede Cantar de Los Auténticos Decadentes. En Hora de Especiales programamos para ti Los Piratas y Cómo Me Voy a Olvidar. Sauna. abro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla, cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volverla a ver. Del disco Cualquiera Puede Cantar. Acabas de escuchar los temas Los Piratas y Cómo Me Voy a Olvidar aquí en Radio Juan Gómez Millas. Bueno, será en ese mismo año, 1997, cuando sale el disco Red Hot Latin, un compilado para recaudar fondos contra el SIDA. Los Decadentes grabaron junto a la banda Todos Tus Muertos el tema Gente Que No, canción que ambas bandas tocaban por separado desde sus comienzos. 1998 fue un año de giras y presentaciones. La banda se presentó en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires para luego tocar también en el Estadio Monumental de Chile, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Estados Unidos e incluso España. En horas especiales seguimos escuchando los temas del disco Cualquiera Puede Cantar del grupo argentino Los Auténticos Decadentes. A continuación escuchas el tema El Gran Señor. La zapatilla gastada le baila tanto por la avenida. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. Ajá, ajá, ahí va, él es el gran señor. Ajá, ahí va, es aquel que está en aquel Rolls Royce. Ahí va, mírenlo, que aire sobrador. Mira para acá, solo porque está abrazado a vos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Acabas de escuchar El Gran Señor, uno de los hits del disco Cualquiera Puede Cantar del grupo argentino Los Auténticos Decadentes. Fue en el mismo estadio Obras Sanitarias el escenario escogido para presentar en 1999 Hoy Tras Noche, el quinto disco de la banda. De este trabajo escuchamos a continuación el tema Enamorada. Sé que no estaba en tus planes, nunca te ibas a enamorar. Cada vez que te preguntan, no sabes qué contestar. En tu casa no lo entienden y dicen ya se le va a pasar. Un chaparrón de verano mucho no puede durar. Nunca te vieron tan enamorada y tu familia está muy preocupada. Lo pude ver en las miradas. Este payaso va a volar por la ventana. Nunca te vieron tan enamorada, nunca te vieron tan enamorada. Tus amigas me analizan como un bicho tropical. Te buscan otros amores para que puedas zafar. Si nos miran te resienten, quieren hacerte reaccionar. Piensan que estás embrujada, perdida en la oscuridad. Nunca te vieron tan enamorada y tu familia está desesperada. Cuando volvés de madrugada, te oye cantar hasta las 10 de la mañana. Nunca te vieron tan enamorada. Te llegó el amor y quiso abrir el corazón como una flor en la mañana. Nunca te vieron tan enamorada. Caminas bailando cuando estás en el trabajo, la sonrisa te delata. Nunca te vieron tan enamorada. Los lunes son viernes y la lluvia es un regalo cuando estás enamorada. Enamorada era lo que acabas de escuchar aquí en Horas Especiales del quinto disco de Los Auténticos Decadentes titulado Hoy Tras Noche. En septiembre del año 2001 la banda cumplió 15 años y los festejó con shows junto al grupo Ataque 77 y Andrés Calamaro. Ese mismo año la banda editó un compilado de grandes éxitos cuyo nombre es Los Reyes de la Canción. Además de las clásicas grabaciones de los anteriores discos de estudio, el nuevo trabajo incluyó versiones de temas de sus primeros tres discos. son precisamente parte de estas nuevas versiones las que escucharemos a continuación, en horas especiales programamos para ti El Murguero y El Pájaro del Cielo y Se Voló. Thank you. La señora que está en el palco con el bebé, por favor, si lo puede correr, porque los chicos lo pueden lastimar. La señora que está en el palco corriendo al bebé, por favor, porque los chicos con el ropa por ahí lo pueden lastimar. Corriendo seis chicos para un costadito, por favor. del disco Los Reyes de la Canción. Acabas de oír los temas El Murguero y El Pájaro Vio el Cielo y Se Voló. El 2003, el grupo tocó en el primer festival Quilmes Rock y editó un nuevo disco de estudio titulado Sigue tu Camino. Al año siguiente actuó en el Cosquín Rock y editó un disco en vivo titulado 12 Vivos, que contiene temas grabados en diferentes actuaciones, como la ya mencionada en el Estadio Obras en 1998, en el Teatro con motivo de sus 15 años en el 2001 y en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Su último trabajo editado fue Club Auténtico Decadente, que fue presentado el año 2006. A comienzos del año pasado, el 2007, fueron invitados estelares de la fiesta de recepción a los nuevos alumnos de nuestra universidad, la Universidad de Chile. En esa ocasión, junto a los chilenos de Chancho en Piedra y Tommy Rey, hicieron bailar a los cientos de estudiantes que llegaron a la fiesta. Comenzamos a cerrar estos dos capítulos dedicados a la banda argentina Los Auténticos Decadentes, que ya llevan 18 años poniéndole ritmo a fiestas, matrimonios, Año Nuevo y también a los estadios. Pues recordemos que, como te señalamos, varios de sus temas han sido adaptados por las hinchadas del fútbol, tanto argentinas como chilenas, y los han hecho parte de sus cánticos de aliento para sus respectivos equipos. Despedimos este segundo capítulo de Hora de Especiales dedicado a Los Auténticos Decadentes y lo hacemos con música. A continuación escuchas el tema Scabio, aquí en Hora de Especiales.